arrepentir. No hay más que decir, déjame vivir. Chaparrón, mal vino peleó. Daros lo primero las gracias a toda la gente que habéis venido y especialmente a la gente de la Cofradía Marinera de Vallecas por habernos invitado. Tampoco es casual, la gente que estamos en estos palos y lo acabamos de ver, coincidimos en muchas cosas porque nuestras vidas y nuestras luchas y nuestros espacios de movimiento pues son bastante comunes. Resulta que en un momento la gente de Zaragoza y nosotras tenemos muchos amigos en común, hemos pedaleado juntos en diferentes movidas, con la gente de Madrid somos colegas desde hace bastante tiempo por las movidas de Bicicrítica y de otras historietas, pero nos hemos visto en historias en casas ocupas, en centros sociales. Algo conocemos de por aquí porque nos hemos colaborado con la gente de estos barrios y nos encantan. Alguna gente de aquí, de Vallecas, de la cofradía, tuvo la amabilidad, fortuna de venir a visitarnos y a visitar, bueno, a visitarnos habitualmente, pero a visitar también cuando hacíamos un Duco a Rosa, que hace unos años. Eli, que es aquí la que estaba presentando, y Jorge, entre ellas. Y bueno, pues a partir de ahí un poco vemos que tenemos muchísimos puntos en común y así es un poco como hemos caído aquí. Aparte de que vengamos a ocupar su sofá con cierta asiduidad, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, yo soy Diego, ahí está mi compañera Isa, que espero que venga para la mesa en algún momento. Vale, o sea, el pelo rojo. Vale. Y, bueno, pertenecemos a la Coordinadora de Grupos de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala, que es un pequeño barrio de Bilbao, que pese a ser la capital del mundo, como sabéis, también es una pequeña o relativamente pequeña ciudad comparada con estos macromonstruos en los que habéis decidido vivir, como son Madrid, Zaragoza o Barcelona, ¿eh? Eso, pese a ser la capital del mundo, insisto, Bilbao tiene 450.000 habitantes, en lo que se llama Gran Bilbao, que tampoco es tan grande, no llega al millón de habitantes, entonces es una ciudad mediana, manejable, y dentro de eso, en su centro urbano, en lo que era el casco histórico, hay un pequeño barrio aledaño al casco histórico, a lo que era la ciudad amurallada, bonita, donde está el turismo, donde está todo peatonalizado y demás. Pues justo al lado, pasado la ría, hay un barrio que era el antiguo barrio de Extramuros, que siempre fue Bilbao y que siempre ha sido desde hace 500 años lo que fue el nacimiento de la ciudad, de 500 o 600 años, nacimiento de la ciudad de Bilbao, pero que tradicionalmente ha sido un poco la ciudad, no sin ley, pero bueno, un poco aparte de la ley, de la administración. Siempre ha sido el barrio minero, ha sido el barrio Extramuros, donde se quedaba la gente que no podía pagar los impuestos para cruzar la muralla. Por lo tanto, también más desprotegido y con muchos menos servicios. La gente que podía pagar vivía dentro de las murallas, la gente que no podía pagar vivía fuera de ellas. Insisto, era el barrio de las minas estaban allí. De los comerciantes de paso que no tenían el suficiente dinero para pagar la aduana y demás. Por lo tanto, también era un centro de fiesta, de prostitución, de las posadas. Posteriormente fue también, seguía siendo el barrio minero, porque las minas han seguido en vigor hasta hace 20 años o 30 años. Y también han sido después donde pusieron el cuartel de los franceses, los cuarteles de las tropas de Napoleón, los cuarteles de las diferentes tropas que ha habido allí del ejército intentando controlar Bilbao, guerras carlistas y luego toda la represión y tal. Entonces, bueno, pues allí siempre ha habido un enorme cuartel, con todo lo que eso conlleva de desestructuración social, abandono y demás. Este barrio es muy chiquitín comparado a lo que estáis acostumbradas. Estamos hablando de un barrio que tiene una población de 15.000 habitantes en una extensión de medio kilómetro cuadrado. Claro, para una ciudad como Madrid o como esto, pues claro, es lo que vosotros consideráis un núcleo de calles, ¿no? O algo parecido. Son 10 calles. Claro, son unas poquitas calles muy metidas en el centro de Bilbao, rodeadas por un lado del casco histórico y por otro lado de la primera, del segundo ensanche de Bilbao, donde ya vinieron los rascacielos y tal. Entonces está metido ahí en medio, son casas antiguas, había casas muy antiguas del año 1700 y demás, pero esas las han tirado ya todas en los últimos procesos de rehabilitación, derrumbe, depende de dónde se vea. Pero bueno, la mayoría de las casas que se mantienen y tal, pues son casas de 1800, ya sé un poco en las que nosotras vivimos y demás. Donde ha habido también muchísimo hacinamiento de población. Actualmente pues 15.000 personas o 20.000, porque como también hay mucha gente sin papeles y tal, pero bueno, entre 15 y 20.000 personas viviendo en medio kilómetro cuadrado, pues cada densidad de población pues de 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, claro, haceros un poco la idea sobre lo que es, ¿no? Es pues como ciertas zonas de Lavapiés o, yo qué sé, yo vivo en una casa de 30 metros cuadrados donde antes de cogerla yo vivían 8 adultos. Las casas eran así, ¿no? Antes de cogerla yo, hace 15 años y rehabilitarla, todavía estaba la pues no había ducha, el baño era una pequeña ducha encima del váter, casi colgando del tejado, y la cocina, pues era una cocina económica de carbón, de las de tal, y eso ha funcionado pues hasta hace 15 años, y así siguen muchas casas del barrio. También es verdad que está sufriendo un proceso de gentrificación muy fuerte, lo cual está llevando a una renovación de las viviendas, principalmente porque la mayor inversión ha sido en urbanismo y no tanto en la mejora de las condiciones de vida del vecindario, pero sí de las viviendas. Entonces, bueno, eso está cambiando y también atrayendo a nuevo vecindario. Es un barrio todavía muy, muy duro. O sea, es el barrio donde era el barrio alegre, hasta ahora estaban hasta hace 30 años, pues había 7 cines en una calle, había 20 y pico salas de fiestas, salas de fiestas prostitución, pero bueno, esas salas de fiestas alegres, no sé qué, del había muchísima vida en el barrio. También mucha dureza, pero también muchísima vida. Eso se ha ido degradando en los 30 últimos años de manera bestial. Y el, pues es un poco la droga arrasó con el barrio, las minas se cerraron. Y actualmente pues nos encontramos eso, en un barrio donde el tráfico de drogas está en todas las esquinas, el menudeo, donde en una época se llevó allí a, bueno, se dejó allí a toda la población gitana que estaba en peores condiciones, conviviendo además con todo el mundo de la heroína. Y después es un poco donde ha ido la inmigración más pobre, que se ha ido asentando en Bilbao en los últimos 20 años. ¿Ha venido ahora la inmigración? No, ese barrio siempre ha sido de inmigrantes. Si fue de los inmigrantes que venían de los pueblos a la ciudad, o de los inmigrantes que venían de Cáceres, Burgos y no sé qué, a trabajar a Bilbao y a las minas, y bueno, pues ahora es de los inmigrantes. Entonces, hay unos índices de inmigración muy altos, no sé, del 30% o incluso del 40% en algunas zonas, que se dan en muy pocos lugares, ¿no? Entonces, la concentración es muy, muy, muy alta. Con lo que eso también conlleva de terror poblacional, de la población tradicional de Bilbao, ve una calle llena de negros y tal, y bueno, pues la gente de repente no se quiere acercar al barrio, de abandono absoluto por parte de las instituciones, y bueno, pues eso, pues una renta, bueno, por algunos datos, ¿no? Pues si la renta media en Bilbao es de 36.000 euros por persona, por cabeza, en el barrio anda por los 11.000. Si el paro en Bilbao pues es de pues era del 17, pues ahora será del 20 y pico o tal con la crisis, en el barrio es del 47 o algo así. Haceros a la idea que eso quiere decir que en jóvenes o en mujeres eso supera el 70%. Los niveles de alcoholismo, toxicomanías, no sé qué tal cual, pues son terroríficos. Es un barrio durito. Los maltratos policiales son bestiales, parece un lugar militarizado, aparte que nos han llenado de cámaras en los últimos tiempos, pues los policías van vestidos de Supercop, ¿no? Desde así, con todos los cacharros de antidisturbios todo el día, vestidos con botas militares, un buzo por allí, pero hay furgonetas por las esquinas, constantemente cuando hay cualquier tontería con un crío de estos del pegamento o no sé qué, de repente aparecen como si fueran a tomar la calle. La presencia policial es bestial, bueno. Y ahí también entronca con un movimiento ciudadano muy potente para el lugar tan desestructurado en el que vivimos, pero también ya existía de antes, de las asociaciones de vecinos y vecinas, ya desde los años 60, 70 y 80 principalmente, también de los primeros movimientos anti-SIDA, de asociaciones que han trabajado con la prostitución, a lo cual se ha ido uniendo, pues, bueno, la Asociación de Parados, que era muy, muy, muy potente, se ha ido uniendo, pues, el movimiento antirracista, la gente que ha, son racismo, que tiene muchísima presencia en la zona, movimientos que han trabajado pues, con los chavales, cristianos de base, que tienen mucha presencia en el barrio, la gente que trabaja con los chavales de la calle, la gente que trabaja con mujeres maltratadas, hay un movimiento popular bastante, bastante potente, muy organizado. Y a partir de ahí nos hemos ido, bueno, también el movimiento vecinal se vio también enfrentado a unas instituciones que entre que nos abandonaban y nos atacaban, y al nacimiento de un movimiento vecinal, cuando nos fuimos haciendo fuertes y creamos una coordinadora de grupos, también nació a la vez un movimiento vecinal neofascista, que pedían armas para defenderse de los inmigrantes, bates de béisbol, hacían patrullas vecinales, y hubo una época bastante dura de enfrentamiento directo entre los movimientos de izquierdas que estábamos construyendo esto y un pequeño movimiento neofascista que, bueno, que ha sido de los pocos que ha funcionado en Euskadi y que, bueno, que tuvimos también nuestros años muy duritos. Eso fue superado y ahora tenemos una coordinadora de grupos con una cerca de veintena de grupos que coordinamos muchas cosas, entre ellas esta fiesta y la impulsamos, pero también de la fiesta va a hablar más Isa. Impulsamos un movimiento vecinal de construcción mucho más potente. que va principalmente, bueno, va por un lado la interlocución con la administración, de proponer, criticar, luchar por planes de rehabilitación integral del barrio, la mejora de las condiciones del vecindario, proyectos de empleo, este tipo de historias, a todo un aparato, eso respecto a la administración, la reivindicación de que nuestros barrios sean tenidos en cuenta, y se visualice todo eso, y por otro lado también la construcción de todo un constructo de autogestión de rehabilitación por nuestra propia cuenta. Eso ha llevado a la creación de un notable número de proyectos, empresas sociales, que ha habido pues desde una lavandería hasta proyectos de brigadas de arreglo de viviendas que aprendían fontanería, electricidad, albañilería, a la vez que tenían un sueldo y a la vez que rehabilitaban las casas de la peña más pobre o sea, en peores condiciones del barrio, locales sociales, a cosas más novedosas de mezclar el arte con el reciclaje de productos, ya dado también una serie de proyectos bastante interesantes, a estas cosas que ahora, no sé cómo les llaman, work centers, o que ahora están como de moda, de crearse espacios de trabajo. Bueno, eso antes que eso ya se han ido creando espacios de trabajo para que se puedan insertar pequeños proyectitos que tenía gente del barrio. Hubo, ya ahora estamos otra vez renaciéndolo, un gran bar, sala de exposiciones, sala de conciertos, tal. Todo eso gestionado desde la autogestión, o sea, poniendo pasta a los vecinos y vecinas más implicados, y préstamos personales y tal y cual, para que todo eso saliera adelante. Y bueno, ha sido un montón de proyectos que están funcionando, muchísimos de ellos todavía. Hay más, pero no he dicho todos, pero es que no me acuerdo ahora de cada. Ah, bueno, otro que para nosotros es muy importante, porque además es el local donde nos reunimos y demás, que es Conecta, que es un centro de formación informática, a punto de que la gente acceda a Internet y tal y cual, y que utilizamos también como local de reuniones. Y tenemos también, bueno, y dentro de toda esta historia y nuestras peleas con el ayuntamiento, tenemos también una plaza en el centro del barrio que siempre ha sido tradicionalmente abandonada y un poco una ciudad sin ley en el mal sentido de la historia. O sea, incluso el vecindario llegó un momento que no podía utilizar. Peñas con niveles de violencia o tal relativamente altos, mucho tráfico de drogas, mucho tal. La plaza había quedado un poco vedada a los críos, a la gente, a tal, bueno. Y había un poco la reocupación de esa plaza, porque es muy simbólica para el barrio, desde el vecindario y desde estos movimientos. Para, bueno, un poco eso, el barrio es nuestro, pero el barrio es nuestro ante las instituciones y también ante todo eso que estaba comiéndose el barrio, porque había sido a la vez impulsado por las instituciones. Ya sabéis un poco cómo funciona la gentrificación. Las casas se van deteriorando, abandonando, se permite que se metan traficas, que eso se destroce, que todo se vaya a los vecinos, que todo se permita la especulación con esos edificios, porque está en un sitio muy céntrico. Entonces, bueno, el deterioro del barrio va a paso agigantados. Entonces, también hemos tenido que luchar contra los sectores más reacios y más duros del barrio y contra las instituciones. Tomar la plaza, que luego fue, no sé, eso, ¿no? Tomar la plaza no solo fue tomarla ante la institución, sino tomarla también ante procesos que no eran nada deseables y que siguen sin serlo. Entonces, empezamos el primer año, surgió como una idea un poco, como habéis dicho antes, en seco, ¿no? La majadería, hola. como transformación social, ¿no? Un poco la locura o la utopía que utilizan mucho en Vallecas, ¿no? Como la transformación social, ¿no? Pero bueno, pues se nos ocurrió la brillante idea de hacer una historia, pues un poco loca, que era eso, pues vamos a poner a hacer una comida popular en un sitio absolutamente inhóspito, donde eso está la policía, los traficas, los tal y cual, nos vamos a poner allí a hacer paellas, pues en medio de todo este lío, ¿no? Entonces, era un poco, los objetivos que se planteaban en aquel momento era reivindicar y visualizar de manera también alegre lo que estábamos reivindicando durante todo el año, de la rehabilitación, la toma de espacios, de la, porque nuestros lemas además son esos, ocupa, participa, reivindica, ¿no? Es un poco el ocupa la calle. Entonces, bueno, pues ocupábamos la calle ante todo. Visualizábamos nuestro trabajo de todo el año y esos colectivos para que también el vecindario nos viera, supiera qué hacíamos y las instituciones no pudieran negar que estábamos allí, y cohesionar y convivir un poco entre el propio vecindario. ¿Por qué el arroz? Bueno, también es simbólico el arroz, porque las cosas se hacen grano a grano, porque es barato, porque existe en todos los lugares del mundo. ¿Y por qué existe? Y es delicioso, hecho de mil maneras diferentes. Entonces, pues desde los gitanos haciendo el arroz con habichuelas, con bacalao, a arroces colombianos, senegaleses, guineanas, paellas valencianas, arroz con leche, bueno, no sé, todo lo que os podáis imaginar y que no sé, creo que estáis viendo un poco en fotos y tal, bueno, pues se plantea un poco empezar, vamos a tomar la plaza de Ceres. Empezamos siendo unas 40, 50 personas, los y las más activistas, que nos plantamos un poco, bueno, la gente nos miraba como las vacas al tren. El segundo año, pero se nos respetó y nos, bueno, ganamos el sitio. El segundo año ya tomamos la plaza llena de pancartas, decoración, pero mientras colgábamos las pancartas había gente que nos escupía, nos robaban las escaleras, la policía nos intentaba detener, etc. Bueno, fue también toda una aventura el ir tomando eso. Y ya el segundo año ya éramos, se apuntaron más gente de los grupos y ya éramos unas 500 personas. Vale, llevamos 11 años y en este momento estamos unas 20 grupos organizando, aunque somos una piña un poco más pequeña de unas 25 personas más activas que provenimos de unos grupos y de otros. Puede pasar un poco como la cofradía marinera, ¿no? Que igual somos más la gente que estamos en Arrodes, aunque tengamos muchos grupos por detrás y no seamos nosotras, sino todos nuestros grupos, lo que luego se mueve ese día. Y unas 80 grupos, cuadrillas participando allí, lo cual son unas 5.000 personas. Claro, haceros a la idea de lo que son 5.000 personas en un barrio que tiene 15.000. Es decir, o sea, estamos hablando de que es una fiesta que supone un tercio de la población del barrio. Entonces, eso, o sea, el impacto es enorme. Una manifestación de 2.500 personas o de 3.000 personas con tambores, súper alegre, no sé qué tal cual, que también se hace ese día, en un barrio de esas proporciones, pues claro, es que estás ocupando el barrio de una manera muy, muy, muy potente. En este momento se nos respeta y es una fiesta súper valorada en todo el barrio, donde participan todo tipo de colectivos, de todos lados, de todo tipo de edades, tal. También hemos hecho mucho por, bueno, eso lo va a contar a Masisa, como hemos hecho por integrar, haciendo arroces populares para la gente del barrio, para tal, bueno. Seguimos un poco con esa idea de reivindicar y demás, y lo enlazamos también con otras historias. Hacemos también otras fiestas, aunque este último año ya la hemos descartado, pero ahora hacíamos también otra fecha anual, que era el Percusión Guna, que era un poco la misma idea, pero con tambores, haciendo percusiones de todo el mundo y tal y cual por el barrio. Actualmente, y de hecho nos volvemos a currar en eso, porque la semana que viene son las fiestas del barrio, y también, no solo desde la coordinadora, pero la coordinadora con las asociaciones de comerciantes del barrio, no sé qué, estamos también apoyando que se recuperen las fiestas que habían desaparecido durante 15 o 20 años y las estamos recuperando desde hace 3 o 4. Y también hacemos muchas actividades y apoyamos las actividades que hacen diferentes colectivos del barrio, potenciando mucho esa autogestión, pero apoyándolas de manera grupal, desde el huerto urbano a talleres infantiles, a pequeñas actividades que hacen, no sé, la noche abierta, o actividades más de conciertos, más artísticas, o más de eso, más novedosas, o eso, culturales, bueno, vamos dándole un poco, apoyando todo este tipo de proyectos, o empresas de inserción social, o bueno, las diferentes cosas y luchas, o actividades muy reivindicativas. Últimamente esos racismos, que sabes de esos racismos, yo también lo he sido. Pero bueno, se hace, por ejemplo, se está metida en un grupo de teatro que hace muchísimos teatros de calle muy, muy, muy reivindicativos. Creo que veréis por aquí algunas fotos de una de la denuncia de las cámaras, pues disfrazados de cámaras de seguridad por el barrio, o ahora se está haciendo sobre los maltratos policiales a los chavales del pegamento y los abusos policiales y tal. Entonces, bueno, se intenta ocupar el barrio y ocupar las calles un poco también durante todo el año y hacer que eso, que el barrio sea nuestro y para todas, sin que sea ese proceso gentrificador que cambie el vecindario, sino que integremos un poco lo que está viniendo desde mil lugares de fuera, como ha venido siempre, con que no se lleven a lo tradicional del barrio, y bueno, y intentando construir un barrio entre todas, yo creo que es un poco lo que estamos haciendo. Y se os va a explicar un poco cómo se materializa más eso en una fiesta del arroz y tal, que es lo que estamos viendo. Para que os hagáis un poco una idea del Día de Arroces del Mundo, qué es lo que hacemos y cómo lo organizamos. Bueno, como os ha dicho mi compañero Diego, lo organizamos entre unas 20 asociaciones, que somos la coordinadora de grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, que son, digamos, como las tres calles, porque es que son tres calles, o sea, el barrio son 10. Y no estamos constituidas como asociación, pero bueno, funcionamos como coordinadora. Nos reunimos a lo largo de todo el año. Poco, generalmente a partir de septiembre empezamos ya con reuniones cada 15 días o así, y cuando se va acercando la fecha de arroces ya empieza a ser ya todos los jueves a saco. Sí que es verdad que hace unos años nos costaba más porque, bueno, pues en los 10 años ha ido subiendo la cantidad de 400 a 4.000. El año pasado fue el pico, que apuntadas para participar había 4.000 personas. Luego, en realidad, estamos un montón porque va mucha más gente, pero bueno. Y están apuntadas porque, ¿cómo lo hacemos? Hemos tenido durante todos estos años un montón de debates sobre cómo hacer en la práctica, hacer que en esa plaza cupiera tanta gente. Y al final, aunque nos cuesta una pasta, lo que hemos ido haciendo ha sido alquilar las mesas y las sillas, que será seguramente el gasto, bueno, seguramente no, es el gasto más gordo, sin duda. Y claro, no tenemos ninguna subvención, no sé si te lo has comentado, bueno, subvenciones cero, ni tenemos ni queremos, vamos. De hecho, el ayuntamiento nos ha estado persiguiendo de distintas maneras, bien para intentar boicotearnos directamente la fiesta, bien para intentar hacerse con la fiesta, porque claro, a lo largo de los años, en este momento será de los eventos de Bilbao que más éxito tiene y mejor publicidad, digamos, tiene, aunque los medios no nos hayan reflejado nunca la existencia. Quizás hace dos años empezamos a salir en los medios generalistas, ¿no? Y bueno, tenemos un presupuesto de unos, que es alquiler de sillas y mesas, como os he dicho, de unos 6.000 euros, y algo más luego por permiso, seguro, responsabilidad civil y el tema de, bueno, hacemos unos conciertos y aunque todo se hace sin cobrar y de manera altruista, el equipo de sonido y tal, eso sí que se paga. Entonces, echarle como unos 8.000 euros. Que lo sacamos, pues a base de algo que inventamos allí, que se llama bonos laguncha y que cada vez que lo extendemos a la gente se le hace muy raro porque es un bono ayuda en el que a cambio de 3 euros a fondo perdido, pues tú colaboras con la causa, vayas o no vayas. O sea, no es una entrada. Entonces, es un concepto que nos dimos cuenta al intentarlo exportar, digamos, pues a Vallecas, por ejemplo, que le sonaba un poco raro lo de dar 3 eurazos, porque sí, por un papelito que ponía recibo. Pero bueno, al final, esa ha sido básicamente la forma de autofinanciación que hemos tenido. Hemos hecho también, bueno, Diego lleva una camiseta que durante 2-3 años hemos sacado camisetas de Arroces del Mundo, bien bonitas, todavía nos quedan muchas, sobre todo de tallas pequeñas y grandes. Pues va bajando, ya, no sé, ya casi 2 por 1, pero no, ha sido un fallo. Pero bueno, las mandamos por correo. Y entonces, bueno, nos hemos ido financiando así, vendiendo delantales, bueno, de todo. Pero, sí, bueno, lo clásico. Pero ya, bueno, dentro de la coordinadora estos años vamos variando un poco, intentando mejorar las formas de hacer esta historia. Y ya ganamos el año pasado la sección que decíamos que igual había que poner algo de colaboración a la hora de participar en este tema. Más que nada porque nos habíamos encontrado un montón de gente que incluso gente cercana nos decía que, ah, pero esto no lo paga el ayuntamiento, que, claro, y ya dijimos, no, o sea, esto, pusimos 1 euro de cuota. O sea, a la hora de apuntarse, la gente, si te venías con 50, pues 1 euro por persona. Con lo cual hemos conseguido, no todo, pero bueno, como casi 5.000 euros. Bueno, claro, pues de 5.000 personas. Y eso nos ha aliviado mucho, porque si uno de los mayores quebraderos de cabeza, claro, era sacar el dinero debajo de las piedras. Sí, llevábamos ya 2 o 3 años con un notable agujero económico que lo íbamos cubriendo, claro, con ingresos de las propias organizaciones que estábamos allí y tal, pero no conseguíamos cubrir los gastos de la fiesta ni de lejos, aunque los bonolagunchas esos, vendemos muchos, vendemos como 2.000 o tal, y nos da la pasta, pero no nos suponía lo suficiente para cubrir el coste de la fiesta. Claro, y además el hecho de cobrar, entre comillas, también era una manera, la parte de la autogestión, era una manera de hacer a la gente consciente de dónde salía el dinero y por qué se estaba pagando. Sí, de hecho, explicamos que cobramos 1 euro, pero que el coste es como 3 por persona, claro, entre el alquiler, la mesa, la silla, seguros, no sé qué tal cual. Y de esa manera incluso hacer más partícipe a la gente, porque es más consciente de por qué está yendo ahí y qué le, ¿no?, qué es lo que se está pidiendo. No, hacemos las inscripciones por correo electrónico. Entonces, generalmente, Arroces del Mundo va en grupos. Hay una paella popular como para 200 personas, por si hay gente particular o vecinos y vecinas del barrio que quieren ir y no tienen grupo. Pero funciona por grupos. Tú, con tus colegas o una asociación o lo que sea, se apunta como grupo, se pone un nombre y lleva pues a la gente que quiera. Llevas tú todo, sí, lo único que pone la organización son las mesas, las sillas y bueno, un poco de amenizar la historia. Hay un programa, hay actividades infantiles por la mañana, hay una calejira muy grande al mediodía y suele haber conciertos por la tarde. Pero lo demás... Sí, la manera de funcionar lo del euro, que creo que es lo que preguntabas, es lo que en realidad la gente es por número de sillas. O sea, las sillas están todas amontonadas, entonces dices, tú vienes con tu cuadrilla, que somos tal grupo que éramos 40 sillas. Entonces, esa es lo que... O sea, no se cobra por entrar a la plaza, sino es un poco con la silla. De hecho, hay grupos que comen en el suelo y no ponen sí. esto, o no ponen el euro, no pasa sí. nada. Nuestro actual reto en este momento es, de hecho, tenemos un debate ahora sobre qué hacer con tal cantidad de gente, si seguir abriéndolo, porque claro, ya no tenemos espacio físico en la plaza y de hecho este año hay obras y va a ser un poco Cristo. Pero ya no tiene sentido, porque ya se nos va del barrio, claro, sí. Sí. No, la idea sería seguir en la calle San Francisco, pero hacia Bilbao la Vieja, o sea, no sacarlo del barrio. Pero bueno, que las ideas son mil. ¿Qué ibas a decir? No, que claro, que eso es una propuesta que te decía mucha gente, incluso por el ayuntamiento, ¿no? Pues lo llevamos a esta gran avenida, hacemos tal... Ya. Bueno, no es mala. ¿Cómo te llamas? Hombre, en principio queremos centrarla, seguir manteniéndola en el barrio porque la fiesta se hace por algo, que es uno de nuestros retos también, y es conseguir que todo el mundo, que las 4.000 y pico, 5.000 personas que vayan a Munduko Arrosak sepan por qué están yendo y compartan las reivindicaciones. Tenemos ahí varias ideas que bueno, ya iremos poniendo en marcha, que cada grupo, por ejemplo, se inscriba con un lema, X, el que sea, pero bueno, para darle... Porque sí que hay otras fiestas, paellas de Gorliz y demás, que bueno, que son paelladas a las que va un montón de gente, pero son puramente lúdicas. Entonces, bueno, esto se hace por algo y se hace en ese barrio también por algo. Y bueno, poco más, que tenemos una plantilla, efectos organizativos, en realidad a estas alturas ya es muy fácil, porque los grupos somos bastante estables dentro de la coordinadora, entonces tenemos una plantilla en la que ya tenemos establecidos cuáles son todas las tareas que hay que hacer y casi qué gente las hacemos, lo cual está muy bien porque lo tenemos muy mecanizado, cada una tenemos más o menos nuestras funciones, pero por otro lado a veces dificulta el relevo, de hecho... a veces forzamos un poco que lo que siempre se ha encargado a alguien que lo haga otra persona, porque si no se estancan mucho estas historias. Sí, que no seamos siempre las personas que estemos en los micros o que no seamos siempre... Eso intentamos irlo cambiando, bueno, pues también para que se visualice un poco esto. Y luego quizás la parte reivindicativa, esto es muy importante, aparte que en el micro durante el día, vamos dando la brasa, insistimos y tal, que esto es autogestionado, que tal. Y las reivindicaciones que tenemos también un poco es el llenar toda la plaza y los alrededores de pancartas y de esto con, bueno, justo esta es la del nombre, pero bueno, hay 1000 pancartas pues exigiendo eso, pues contra las cámaras, por las bueno, servicios sociales, por el centro de consumo higiénico para los toxicómanos, por el contra la ley de extranjería, no sé. Un poco todas las reivindicaciones están todo el rato puestas por todos lados a modo de decoración. Reivindicaciones al ayuntamiento, y bueno, un poco también eso, intentando implicar a la gente, no solamente ese día, sino también durante toda la publicidad, que vamos a ver luego un vídeo, toda la publicidad de la o igual no da tiempo. Creo que no vamos a ver el vídeo. Bueno, pero toda la publicidad que hacemos es reivindicativa. En efectos de organización también, la coordinadora, que hemos funcionado, como os he dicho, 20 grupos, este año, ya hace año y pico estamos intentando funcionar por comisiones. Entonces, hemos hecho una comisión de comunicación para intentar difundir previamente al evento y además a lo largo de todo el año, de manera que vinculemos cada vez más al barrio con la actividad. Y hemos hecho el vídeo, pero bueno, el vídeo lo podéis ver en la página web, o creo que vosotras también en la promoción de las jornadas lo habéis puesto un enlace. Sí, está enlazado, sí. Sí, ¿no? Que en el que, bueno, sin más, es un vídeo, bueno, sencillito, que hemos hecho ahí casi casero, y que son gente del barrio o que dice unas frases y, bueno, pues es bonito para ver. Pero pues nada, que os animamos. Suele ser casi siempre a mediados de junio. Este año la adelantaremos un poco por el Ramadán, que nos va a pillar por ahí. Pero sí, echarle sobre el 14 de junio, por ahí. Y nada, que las inscripciones suelen empezar un mes antes, es por email. Y Vallecas ya ha venido alguna vez, pero solo 2 personas. Así que como tenemos que hacer un poco de intercambio, tenemos que venir a la batalla naval el año que viene. 14 de junio. Junio, el mes anterior, más un mes antes, justo. Y estáis invitadas. Este año, si viene alguien, tendremos que cuadrar con la muestra de arte de calle. Si no se ve por la vega, será una muestra de arte de calle. ¿Tienes a fecha? Sí. Bueno, ya os iremos informando. Sí, ¿no? Sí, bueno, esas fechas son ya complicadas. Bueno, pues eso, qué invitadas quedáis. Muchas gracias a vosotras. Now, boys, don't get into any trouble while mommy and daddy are gone. And don't make a mess. Do you like parties? Yeah. We can invite all our friends and have soda and pie. Yeah! I hope no bad people show up.